padrino y que hablamos cada 6 meses nada más porque sabemos que tiene una agenda apretada. Estamos hablando con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Doctor Emiliano Silvero es mi nombre, lo saludo. ¿Cómo le va? Bien, buen día para todos. Doctor, lo molestamos por dos preguntas que por supuesto usted lo imaginará. Uno tiene que ver con la reforma judicial y por supuesto que uno lo sabe, pero desde la radio nosotros tenemos la vocación de hacer docencia y explicarle a la ciudadanía la importancia de la reforma judicial. Y le pido allí primero 2 o 3 puntos con respecto a esto, doctor. Bueno, esta reforma es necesaria y oportuna. Necesaria porque ya venía en la propuesta electoral del actual presidente, lo dijo al asumir el cargo y lo reiteró en la apertura del periodo de sesiones legislativas ante el Congreso de la Nación, que no iba a haber nunca más persecuciones judiciales a los adversarios políticos, que los procesos van a tramitarse bajo las reglas y garantías de la Constitución y los tratados internacionales. Y bueno, a eso apunta esta reforma, que amplía el número de jueces en lo penal federal, de manera de desconcentrar el poder que hasta aquí mantenían los 12 jueces de Comodoro Py. Y a la vez amplía enormemente el número de magistrados federales penales en el interior del país, de manera también de desconcentrar la tarea de los juzgados federales del interior, que en general tienen todas las competencias bajo su órbita, es decir, civil y comercial federal, contencioso administrativo, tributario y penal, y alguno tiene además la competencia electoral. Bueno, ahora va a haber un juzgado penal exclusivamente para las causas penales, con una secretaría. Se incrementa, por supuesto, el número de integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa para poder atender a esta ampliación de la Administración de Justicia, que aguardamos mejore, primero, la calidad técnica y, segundo, su rapidez. Pero todo esto siempre presidido por el principio de respeto a la observancia, a la supremacía de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Traducido, que no queremos más causas con fotocopias de cuadernos quemados, con testigos o imputados colaboradores apremiados y que dicen cualquier verdura con tal de no dormir esa noche en un calabozo y que después van a una escribanía y descargan su conciencia allí diciendo cómo era la realidad de los hechos para cuando el juicio vaya a prueba. Bueno, todo esto que ensombreció la Argentina y también es una práctica de la llamada lawfare que ha tenido sus víctimas en Ecuador, en Brasil, en Bolivia y en Argentina, como conocemos bien. Entonces esto empieza a transformar la pérdida de credibilidad del Poder Judicial de la Nación. Doctor, quedan dos asignaturas importantes, sí, que es la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, en la que se espera para enviar el respectivo proyecto el dictamen del Consejo Consultivo que ha creado el presidente. En ese tema de la Corte Suprema va a haber que analizar su funcionalidad y atendiendo a la funcionalidad, el número de miembros. Yo no creo que incrementar el número de por sí sin cambiar la funcionalidad sea beneficioso. Al contrario, van a demorar más de lo que ya demoran los expedientes. Pero incrementarla y dividirla en salas por especialidad, eso sí me parece oportuno y que mejoraría la administración de justicia. ¿Cuál es, doctor, el temor que tiene el grupo Clarín, La Nación y probablemente algunos otros medios oligopólicos con respecto a rechazar esta idea que propone la presidencia? Bueno, es que ellos se han enseñoreado sobre la justicia. Son los que han generado, circulado los relatos ficcionales que han alimentado las causas persecutorias y además han tenido el tupé, por ejemplo, en el caso de Clarín, de adelantar la pericia de gendarmería en el caso Nisman antes de que la gendarmería hubiera sido nombrada por el juez, y ya condicionándolo al juez diciendo que debía esa pericia concluir que se trataba de un homicidio y no de un suicidio, como habían determinado todos los expertos que saben hacer pericia. Bueno, ese tipo de intromisiones o poner en pantalla, en programas televisivos, qué es lo que no está ocurriendo, pero que va a ocurrir en causas judiciales, en dar sentencias, ya sea de condena o exculpatorias con antelación a lo que acaece en seda judicial, toda esa inmundicia va a ser removida mediante las normas de actuación judicial que contiene el proyecto, que para mí es la parte más valiosa, y a la que le he aportado dos sugerencias en la audiencia del día martes ante el Senado de la Nación. Veremos si las incorporan en su dictamen. Y luego de eso, bueno, será una lucha ardua, primero en la Cámara de Diputados, donde los números son difíciles, digamos, para el tratamiento de este proyecto. Y después viene la batalla final, que es si los jueces se van a alargar a plantear o a recibir y a dar curso a planteos de inconstitucionalidad, que aunque no tienen sustento precisamente constitucional, ya vimos el ensayo de Bertuzzi y de Bruglia de sí. Intentar quedarse a pesar de que no tienen nombramiento para los cargos que ocupan. Bueno, afortunadamente la jueza a último momento dictó lo que correspondía y rechazó la acción de amparo. Pero claro, ahora queda ver la opinión de la Cámara de Apelaciones y después de la Corte Suprema, porque no creo que se rindan estos dos personajes, que saben muy bien que en un concurso nunca van a lograr esos cargos, ¿no? Claro. Doctor, antes de darle un apretón de manos a la distancia, de mandarle el cariño desde la radio, el 88.1, y esta sí es la última y luego lo abrazo, doctor. ¿Están dadas las condiciones para pensar en una reforma constitucional? Esto ya lo hemos hablado en otras entrevistas y creo que ya es necesario, doctor. ¿Están dadas las condiciones para pensar en eso? Bueno, yo siempre he sostenido y orgánicamente desde el año 2013 el tema de la necesidad de una nueva constitución, porque de un lado la parte dogmática está atada a un proyecto agroexportador, fiduciario, rentístico, que solamente dio lugar a dos oligarquías, la agropecuaria y la financiera. Ese era el proyecto de 1853, eso no sirve a la fecha, por supuesto. Y lo otro es reformar la parte orgánica, hay muchos temas, pero el central, ninguna duda, es el Poder Judicial de la Nación, que hay que hacerlo un poder representativo y republicano. Hoy no es ni lo uno ni lo otro. Y que el Consejo de la Magistratura, que es un órgano político, sea electo por voto popular y tenga un estamento de representación popular, porque jueces, abogados y académicos abogados funcionan mucho mejor si hay un sector de pueblo que mira su actividad, ¿no? Doctor, le mando el abrazo de la 88.1, el mayor de mis respetos, y cuando termine todo esto, quién sabe si algún día lo podamos entrevistar frente a frente y estrechar la mano como corresponde. Fuerte abrazo. Bueno, fuerte abrazo para ustedes. Hasta bien. Pronto. Eduardo Barcesat, nada más. Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire. En la FM 88.1. Neri me miró torcido. ¿Por qué me miraste torcido, Neri? Porque ya salía el tema, ¿no? Ya salía el tema. Y está bien, pero hoy le dije a Neri, che, Neri, mirá, te mandé 4 o 5 temitas, ¿viste? Para que lo vayas poniendo al aire, ¿no? Y me parece que valía la pena, ¿no? Información dura, dura, dura. Y ahora un poquito de música para refrescarnos un poco. ¿Qué vas a poner, Neri, de lo que te traje? ¿Lo vas analizando? Mirá la cara de serio que pone el tipo. El tipo pone la cara serio como en esas películas de Estados Unidos de la década del 80, donde el morocho empieza a transpirar y se le ve el sudor, y entonces por el walkie-talkie dice: hay un cable blanco y un cable azul. ¿Cuál debo tocar, Johnny? ¿Cuál debo tocar? Y bueno, hay momentos donde tenés que romper un poco. A ver. Venís con, como decía vos, con noticias, con audios, con testimonios, lo escuchábamos recién a Barceset, y me parece que es hora de romper, de darle un quiebre. Un quiebre, claro. Y bueno, y si tenemos que romper y darle un quiebre, qué mejor que Los Ángeles de Charlie. Ahí está.